¿Cuántas noches yo voy a esperar? ¿Cuántos cigarrillos voy a fumar? En medio de un mar de botellas, un vaso vacío igual que yo, viendo el ayer siempre volver. ¿Cuál camino debo recorrer para que el olvido te atrape esta vez? Si vos no sabes la respuesta, por favor ya no me contestes más. Quiero aceptar nuestro final. Historia de nunca acabar. Veo como un lejano horizonte el lugar a donde se ha ido a esconder. El día que te olvidaré.